la ves al pasar, párala y cuéntale, amigo, de que llorando te dije. No son los mismos, tu boca ya no besa igual. Quizá existe un abismo que me hace tanto mal. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Yo no quiero llorar lo que mucho estoy sufriendo. Comienza a llover sobre ti, sobre mí, el amor. Vida.